I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues nada, son ocho los... Ya llevamos ocho minutos de programa, así de a gusto. Empezamos tarde y nos vamos pronto. Ocho minutos pasan de las nueve, de las once de la mañana, en este martes. Es que es un martes especial. Si yo normalmente ya me lío muchísimo con los días, pues hoy que mañana no se curra, pues fíjate tú cómo lo llevo de bien. Estoy de viernes, sí, un viernes raro. Bueno, venga, que estamos a martes, día 23 de junio de 2020, con una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 27,4 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes que es algo que puedes mirar tú en cualquier momento. La humedad del 45%. Que si no te has dado cuenta todavía, que ya ha llegado el calor, que estamos en verano y que aquí ya sabes que pasamos del invierno al verano así, en un abrir y cerrar de ojos. Aunque bueno, este año hemos tenido ahí una primaverita, un poquito rara, porque aquí no suele haber primavera. Bueno, por delante tenemos casi dos horas, cerquita de dos horas hasta la una vamos a estar juntos compartiendo, espero que buenos momentos, los momentos que tú me quieras contar a través de nuestro número de WhatsApp, ya sabes que es el 665-896450, y los momentos que te contemos desde aquí, desde el 101.4, ya sabes que llevamos 30 años emitiendo desde ese dial para acompañarte pues a lo largo del día. Somos muy pesados, estamos desde las 7 de la mañana en directo con programación local y hasta las 2 de la tarde. Hoy es martes. ¿Qué pasa los martes en Entre Amigos? Pues que tenemos un montón de música, pero música con ñ, cantada en castellano, como nos gusta. ¿Tienes alguna que te apetece escuchar en el día de hoy? Pues tú pídela, que lo mismo hasta te la ponemos. Lo que seguro, seguro te vamos a dar es un montón de buenos consejos para estudiar si tienes intención de hacerte un FP. Así que no te vayas, porque vamos a estar hablando pues con la gente del Colegio San José de Salesianos, así que no te vayas, no, es Salesianos San José Artesano Elche. Es que llevo las gafas bifocales y no me he acostumbrado a ellas. Hablamos con ellos en nada, en unos minutitos, pero antes, como siempre, nos gusta empezar con música, música, pues con ñ, cantada en castellano, y con Alaska y Narama. Buenos días, estás en Entre Amigos. Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. ¿Cómo pudiste volvería a hacerlo? Son los celos. No, no, me arrepiento. Volvería a hacerlo. Son los celos. No. Thank you. hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luz es lo puro esquivar. Un golpe certero y todo termina entre ellos de repente. ¡No! Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. No quiero estar tan solo, ni olvidarme más de ti. No aguanto ver tus fotos, ya no puedo vivir sin ti. Quiero morir, no tengo ganas de fingir. Aunque estar juntos es sufrir, prefiero andar detrás de ti. Si digo esto es para que escuches. No espero que me llames, no tardes en subir. Tampoco cambies tus planes, ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti. Y si te cuentan algo de mí, serán mentiras, diles que sí, no creas nada o todo hasta el fin. Ya no hay lágrimas de oro, ni llantos para ti. No arreglo lo que rompo, ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con El Verano Sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano Sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche. Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y convertirte en toda una crack en tu profesión. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es. Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Este martes, a las 7 de la tarde, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Deportivo con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercado de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, AC Broker Group, GES Demo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Salones Agulló Alonso, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Ita y Port, Maderera Ilicitana y Materiales Cano. Recuerda, este martes a las 7, Elche Deportivo en Marcador. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias en el itinerario biológico o tecnológico. Estudia en un ambiente cercano y familiar. Más de 20 años de experiencia impartiendo bachillerato y nuestros excelentes resultados académicos nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Más información en nuestra web elche.salesianos.edu. Y recuerda, cursa tus estudios en Salesianos Elche. Porque educar es cosa del corazón. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. De buen humor y en buena compañía. A mí me encanta encontrarme pues con un montón. Me iba a poner las gafas, pero a lo mejor lo dejo. De buen humor y en buena compañía como la que me encuentro yo. Acabemos de escuchar la cuña que te habla de bueno pues poder estudiar algo que te apetezca y que te guste y además hacerlo en un lugar idóneo para eso como es el Salesiano San José Artesano en Elche. Y para eso tenemos con nosotros en el estudio a Pedro Sempere, el ex jefe del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, también profesor de formación profesional. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Ana Cari Miralles, ella es jefe de estudios de bachillerato. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, vamos a presentar. Bueno, mira, no sé si vas a hablar o no, pero te presento. Sí, claro. ¿A quién tenemos también en el estudio? Yo soy María José Dabó, directora pedagógica y de San José Artesano. Y puedes intervenir en todo momento que te apetezca. Gracias. ¿De acuerdo? Pues es que habíamos hablado de intervenir dos y me he quedado así sin preguntarle el nombre. Sí, yo venía acompañada. Bueno, no sé quién va a empezar, pero lo que sí vamos a, por donde sí vamos a empezar a hablar es a dar esos consejos y a decirle a todo el que quiera estudiar el bachillerato el próximo curso que lo puede hacer en el Colegio San José Salesianos de nuestra ciudad. Contadme un poquito qué es lo que se puede estudiar en el bachillerato. Bien, pues en Salesianos Elche puedes estudiar el bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Uh-huh. Y también el bachillerato de Ciencias en sus itinerarios tanto tecnológico como biológico. Eso es lo que ofertamos en Salesianos Elche. Uh-huh. ¿Cuándo empieza la inscripción, por cierto? La inscripción ya empezó el día 17 y termina este día 25, el jueves 25. O sea que hay que darse prisa, sí. Porque el que se queda fuera, que ya tiene que optar a si hubiera alguna plaza luego. Claro, no, tiene que poner, está. Tiene que hacer la inscripción, tiene que poner varios centros y si no hace la inscripción en el plazo, se quedaría fuera del sistema ahora mismo. Uh-huh. Se puede estudiar modalidad de humanidades, ciencias sociales o la de ciencias, itinerario biológico o tecnológico. Uh-huh. qué salidas puede tener todo esto? Pues muchísimas. Mira, tanto el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales prepara a los alumnos para grados tan demandados como ADE, DADE, Derecho, Economía, pues todos los que quieran estudiar Magisterio, incluso también Geografía, etcétera, etcétera. Muchísimos grados, Relaciones Laborales. Y luego los otros dos grados, lógicamente, el grado de Ciencias, tanto el tecnológico prepara más para las ramas de Arquitectura, Ingenierías. Uh-huh. Y luego en la rama de Ciencias Biológicas, lógicamente, para todo el tema sanitario, enfermería, veterinaria, medicina. Bueno, pues ahí tienes un importante abanico luego para poder encontrar un trabajo y además trabajar de lo que quizá te gusta, ¿no? Exacto. Para eso estudiamos algo concreto, es precisamente para poder trabajar. Si se puede trabajar encima de lo que a uno le gusta, claro, mucho mejor. ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cómo pueden hacer esta inscripción? Bien, toda la información la tienen en nuestra página web Salesianos Elche. Está todo abierto, se puede pinchar, se pueden poner en contacto conmigo, está mi correo electrónico. La mayoría de las familias lo hacen así. Prefieren contactar conmigo, contacto enseguida con ellos, nos ponemos en contacto y durante esta época de confinamiento, que desgraciadamente no han podido ir a ver nuestro centro, pues lo hemos hecho y creo que lo hemos hecho y lo hemos suplido de la mejor forma posible, mediante conferencias online y demás. Pero que no tengan ninguna duda en ponerse en contacto conmigo, con la jefatura, y me pondré en contacto enseguida con ellos. Hablando del confinamiento, y aquí ya podéis intervenir, creo que todos, también Pedro, ¿qué tal ha sido esto de que de repente se diga, se cierra todo, no se pueden ya impartir clases? ¿Cómo habéis llevado, cómo os habéis, bueno, digamos, reinventado, pues, también un poco en el confinamiento? Pues os comento, nosotros, la premisa nuestra era, tuvimos un dilema, claro, cuando esto se paralizó, tuvimos un dilema, ¿qué hacer? Uh-huh. Entonces, la premisa nuestra fue seguir el contacto con los chicos y, claro, chicas, con nuestros alumnos y con nuestras familias. Creo que ese fue el mayor acierto. Además, contábamos con una ventaja, y es que nosotros sí que teníamos, nos estábamos preparando digitalmente desde hace muchísimos años ya. Nosotros llevamos un adelanto digital ya importante, no solamente por cursos externos, sino hay un proceso de digitalización del profesorado interno organizado por profesores del centro, uh-huh, y ya lo veníamos haciendo. Además, se está implantando todo el sistema de digitalización también con los alumnos, con los iPads y demás. Pero hablando del profesorado, bueno, pues todo el profesorado tenía su Classroom preparado, esto ya de hace años, no es algo nuevo. Entonces no nos hemos tenido que organizar nada nuevo. Porque yo me imagino que claro, para la mayoría de profesores, no sé si la mayoría, porque ahora está todo está muy avanzado, no es lo mismo la época que nosotros quizá estudiamos a lo que se está estudiando, cómo se estudia ahora, y está todo más informatizado y más actualizado, pero seguramente habrán profesores que aquello les pilló como tengo que impartir clases online, ¿cómo se va a hacer esto? Vosotros ya estabais preparados. Fíjate, nosotros fue viernes, el lunes fue el día de organización, digamos, y el martes decidimos, el equipo directivo decidimos que empezábamos con horario habitual de 8 a 3 de la tarde. Y así hemos seguido durante los 3 meses de confinamiento. ¿No ha sido un ratito al día? No. Y además debo decir que ha sido un esfuerzo enorme por parte de los chicos y chicas, que se han portado fenomenal. Ha habido una participación excelente, casi la mayoría de alumnos de bachillerato, de ciclos, uh-huh, han estado ahí conectados, y desde luego una implicación muy grande por parte de las familias. Y así nos lo han hecho ver las familias, que están muy agradecidos. Es que pensábamos que lo más importante era ese contacto nuestro que nos caracteriza a Salesianos, esa cercanía con el alumno. Sí, cercano y personal también. Sí. Pedro, tu experiencia, cuéntame. Pues realmente tengo que decir que ha sido una gran aventura, tanto para los alumnos como para los profesores. Creo que hay profesores que hemos tenido que aprender muy rápido. Claro. Es cierto que adaptar la formación profesional de manera online ha sido una aventura tremenda. ¿Cómo podemos suplir las prácticas de nuestros alumnos de segundo? La famosa FCT, ¿cómo la puedes suplir de manera online? Uh-huh. ¿Cómo se puede encargar tareas? ¿Cómo le podemos mandar a los chavales trabajos? Pues con mucha imaginación, con muchísimo esfuerzo por parte de todo el profesorado y manteniendo a los chavales todos los días conectados y con tareas realmente interesantes, hemos conseguido un poco lo que queríamos, que era que suplieran esas prácticas con tareas que les pudiera valer en un futuro. Claro. Simulando A ver, las prácticas del online no tienen nada que ver, pero teníamos que simular y hacer algo lo más parecido posible y creo que lo hemos conseguido. Es una responsabilidad, me imagino, muy grande lo que se ha pasado en cuanto a los profesores, el profesorado de cualquier nivel. Da igual, tener a los alumnos sin perder el tiempo, que no pierdan el tiempo, que sientan que siguen estudiando y formándose en lo que han elegido, me parece una responsabilidad bestial la que tienen los profesores, la que han tenido y tienen todavía los profesores. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que me da la sensación de que los chavales que han valorado muy positivamente el esfuerzo que ha hecho el colegio. Claro. El colegio ha hecho un esfuerzo enorme para aquellos alumnos que tuviesen algún problema de tipo digital de cualquier manera, ayudarles a estar conectados a diario. Y los chavales lo han agradecido. Este sí. Es uno de los temas importantes, hacer que el chaval esté acompañado por el profesorado, aunque sea de manera online. Dime. Bueno, yo quería añadir que una cosa que también tuvimos siempre presente durante, sobre todo, los primeros momentos del confinamiento, que fueron tan duros para tantas familias, era que, bueno, que nosotros realmente estábamos haciendo una especie de labor social. Sabíamos que había muchas familias que estaban pasándolo mal por salud, porque tenían entre los miembros de la familia alguien enfermo, confinados, en cuarentena, por los abuelitos. No podían ver a sus familias, el tema económico, evidentemente, que también pues afectaba a gran parte de la sociedad, y eso lo tuvimos muy presente siempre. Quiero decir, eso estaba por delante de lo académico. Lo académico era muy importante y creo que hemos conseguido continuar con los contenidos y que nuestros alumnos pues puedan seguir una marcha más o menos normal, pero lo más importante para nosotros era que se sintiesen arropados, que se sintiesen acogidos. Todas las mañanas a las 8, es verdad que el horario era el habitual, pero había una diferencia, y es que a las 8 con el que se conectaban, de 8 a 8 y cuarto, no era con el profesor de la materia, era con su tutor. A las 8 y cuarto ya empezaba la materia que correspondía. Claro. Pero el tutor era el que todas las mañanas acogía al alumnado, les preguntaba cómo estáis, cómo os encontráis, hay algún problema técnico, algún problema de dispositivos, de wifi, de lo que sea. Pero sobre todo, ya digo, lo primero que poníamos... Trato humano. Lo primero, el trato humano, y el saber que había familias que lo estaban pasando mal. Y eso lo teníamos que tener muy presente siempre. Y ahora que... relativamente, ¿no? Esto está ya, digamos, pasando. ¿Los cursos presenciales, cuándo van a ser? ¿Cuándo se va a poder asistir? Ahora están asistiendo nuestros alumnos para los exámenes de la convocatoria extraordinaria. Los están haciendo ya de forma presencial, lógicamente, con todas las medidas sanitarias, lógicamente, con todo el protocolo. Están asistiendo al centro durante... Os lo pregunto porque sé que hay lugares donde todavía no han ido los alumnos. Aún entiendo yo, bajo mi punto de vista, que se puede asistir porque son clases muy amplias, porque son pocos alumnos y se podría ya empezar a asistir. Por eso lo pregunto si ya tenéis... Nosotros tenemos. Ahora mismo están realizando, la convocatoria de los exámenes extraordinaria, pero aparte nosotros seguimos con las clases de apoyo en grupitos de 10 o individuales a aquellos alumnos que terminan etapa. Es decir, sobre todo en este caso en bachillerato, segundo de bachillerato, que son los que se tienen que enfrentar a la EBAU. Entonces tenemos... los profesores estamos allí y los alumnos acuden y les solventamos las dudas que necesitan de forma presencial, pero al mismo tiempo online. Quiero decir que los profesores en casa también continúan haciendo ese tipo de labor, aunque no vayan al centro. Bueno, hemos hablado de bachillerato, de todo lo que se puede cursar, luego hacemos un pequeño repaso también, pero vamos a pasar al FP, a la formación profesional. Pedro, eres el jefe del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y profesor también de esta formación profesional. Y bueno, es muy amplia. Estoy leyendo todo lo que se puede estudiar, pues como gestor administrativo, electricidad, electrónica, carrocería. Bueno, cuéntame un poquito. Aquí sí que veo... Sí, también... efectivamente. Tenemos una amplia oferta formativa en cuanto a formación profesional, a ciclos formativos. Bueno, tenemos los grados medios de electricidad electrónica, de mecanizado, de administrativo y carrocería y electromecánica de vehículos, que están englobados dentro del mismo departamento. A ello le acompañamos en su fase de inicio tres formaciones: profesional básica, para aquellos alumnos con 15 años, que no les terminó de ir muy bien la ESO. Uh-huh. Y luego tenemos un grado superior, que es de diseño y fabricación mecánica. Todo esto es la oferta formativa que tenemos, ¿no? Mecanizado y lo que antiguamente se conocía como el tema de lo de los tornos, ¿vale? Que es uno de los ciclos más antiguos que tenemos y el único colegio o instituto que tiene la básica, el grado medio mecanizado y diseño y fabricación mecánica, grado superior de toda la provincia de Alicante, ¿vale? Pues también tenemos el de administrativo y de carrocería, lo que es chapa y pintura, y electromecánica de vehículo, que es el ciclo formativo de mecánica, ¿vale? En este caso, claro, prácticas, en el confinamiento, quiero decir, sí. Complicado. Sí. Porque necesitáis un... Claro, es un poco lo que te comenté anteriormente. Nos tocó a los profesores que gestionamos las prácticas de nuestros alumnos inventar un poco porque nos indicaron que las prácticas se suspendían y que había que suplirlas con unas tareas de manera online. ¿Qué tarea online le puedo mandar a un alumno que supla sus horas en una empresa real? Claro. Que era para lo que se estaba preparando. Bueno, pues ahí tras varias reuniones y siguiendo un poco las indicaciones de dirección y el equipo directivo y jefatura de estudios de ciclos formativos, pues consideramos que había que mandar una serie de vídeos o de instrucciones que los alumnos pudieran ir practicando en el supuesto caso de que tuvieran simuladores, que sí que ocurrió en el grado de fabricación mecánica, de mecanizado, que utilizaran o pudieran disponer de ellos, pero en el caso de que no los puedas disponer, como era el caso, por ejemplo, de carrocería, que no puede uno pintar claro. un coche en su casa, bueno. salvo bueno. que tengas la suerte de tener un pequeño tardecillo. Imagínate, imagínate, pintamos el coche de papá. O sea. Pues los demás tuvimos que inventar un poco esas prácticas que me consta que conseguimos mantener a los chavales con esa ilusión. Qué bien. Y que se pudieran conectar y aprovechar el tiempo. Qué bien. Insisto, que puede que no tenga nada que ver unas prácticas online con lo que hacemos en un taller, evidentemente. Pero también de lo que se trata es de que hemos podido profundizar en protección, medio ambiente, reciclado, prevención de riesgos, otro tipo de tareas, utilización de máquinas. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden... Como dices, habéis mantenido conectados a los alumnos de su tarea, de su formación y que no perdieran ni un solo día de esa formación. ¿Ha podido ser esto...? No sé, si quizá os ha llegado a acercar más al alumno de manera un poco individual, esto que ha pasado, el tener que hablar a lo mejor con ellos, ¿os ha podido llegar a conectar a lo mejor un poco más? Yo personalmente creo que sí. Yo creo que sí, porque es que el contacto era diario. Y como ha dicho María José, es que por las mañanas lo primero que hacía el profesor era preguntar cómo están vuestras familias, os encontráis todos bien... y luego, claro, nos quejamos de que hemos trabajado mucho, claro, indudablemente que es que trabajas muchísimo online, pero porque el chico está en su casa, hay que entender que está en un proceso de confinamiento, que no piensa en los horarios y si nos tiene que mandar un correo, pues tenemos que contestar al correo, claro. Y que si me puedes corregir esto, pues te lo voy a corregir, como todos estábamos confinados. Fuera de horario, quizá, exacto, ¿no? Exacto, fuera de horario y creo que sí que ha habido un contacto mucho más directo, incluso sabes que estás dando clases y están las familias por detrás y no sé, nos ha unido muchísimo. Yo creo que sí, yo particularmente creo que sí. María José. Otra de las indicaciones, estoy recordando por lo que dice Ana Cari, otra de las indicaciones que se dieron ese primer día de reuniones que fue muy intenso para organizar toda la enseñanza online, era precisamente que bueno, pues que teníamos que dar una retroalimentación continua, lo que se llama feedback, al alumnado para que se sintiesen más cerca, para que, o sea, no, tú no puedes dar una clase, el feedback, la retroalimentación en el online tiene que ser muy fluida, tiene que ser intensa. O sea, no, un chaval no te puede llegar una tarea y tú no decir nada y poner una nota simplemente, claro. ¿Vale? Porque no lo tienes en clase para poderle explicar, sino que tiene que haber siempre una comunicación. ¿Vale? Mucho más. Entonces, es verdad que el esfuerzo en esa comunicación... Es un poco más personal también, sí, sí. Todo, ¿verdad? Se hace más personal. Más individualizado el aprendizaje. Sí. Es mucho más más individualizado. Puedes trabajar más las competencias de cada uno, las dificultades de cada uno, las destrezas que tengan, ¿no? Estoy segura que todos los alumnos se han quedado, están muy satisfechos con esta labor que habéis realizado y que seguís realizando, ahora quizá ya presencial, pero el que se hayan sentido tan arropados, el poder contar con el profesor si tienen esa duda y la han tenido fuera de ese horario, que de otra manera no podrían haber hecho esa consulta, el que se haya estado tantos días, meses, confinado y que no se les haya dejado de formar, que hayan tenido tanto arrope en este sentido, pues yo creo que eso es muy de agradecer, que luego cuando lleguen al colegio, no, eso se tiene que haber notado. Claro, sobre todo los alumnos que acaban este año con nosotros, tanto segundo de formación profesional como los de segundo de bachillerato, que para ellos todo es nuevo este año, claro, incluidas las pruebas que se van a hacer en los centros, como sabéis. Uh-huh. Entonces, pues esa incertidumbre, pues hemos estado ahí con ellos, no os preocupéis, que esto va a salir bien, si llevamos toda la materia dada, si, pues ese constante apoyo que les hemos intentado dar y bueno, pues estar ahí con ellos, creo que les ha servido de mucho. Sí, a mí me hubiera gustado, fíjate, que después de todo el proceso online y donde las prácticas que comentábamos desde casa, que finalizaron este año excepcionalmente con un proyecto que tuvieron que realizar desde la básica hasta los alumnos de grado medio, porque los de grado superior ya lo realizaban, pero uh-huh, que para ellos era nuevo hacer un proyecto. Claro. Pero profesor, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, pues había que acompañarles en ese sentido. Y los profesores hemos aprendido con ellos. ¿Cómo podemos realizar esta tarea de manera online cuando nosotros lo que estábamos acostumbrados era trabajar en el taller? Claro. Pues había que ponerse las pilas también como con ellos, ¿no? Claro. Al hilo de lo que decía Ana, lo difícil todo hubiese sido, o lo más bonito hubiera sido, que después de todo esto nos hubiéramos podido juntar, hacer una despedida como Dios manda y poderte dar un abrazo. No ha podido ser. Pero lo triste es que tengas que hacer una despedida online, ¿no? Mediante videoconferencia. Ojalá esto sea esta maldita pesadilla, pase pronto y yo no descarto que se pueda hacer una despedida como Dios manda, eso porque decirte, no es justo. Vamos a no esperar justo que pase un poquito esto y en correcto cuanto se pueda, pues ¿por qué no? Estoy convencida, sí, de que si empezáis ahí a poner en el grupo, venga, vamos, bueno, seguro. Tenemos que estar en precaución primero y salir de esta. Sí, pues en cuanto salgamos de esta, yo no sé si será todo lo que queda este año todavía, pero o será ya para el que viene, pero queda pendiente, ¿verdad? Correcto. Eso seguro está pendiente realizar. Bueno, no me cabe duda que hacéis un trabajo maravilloso, que lo hacéis muy cercano y que esto es una alternativa a quien no quiera quizá, o como dices, chavales de 15 años que quieren formarse, que no, o quizá no sé si os llega alguien así que está como un poco indeciso, que no sabe por dónde tirar, un poco perdido, porque al fin y al cabo somos o son muy jóvenes y ya tienen que decidir a qué se quieren dedicar y a lo mejor es una muy buena alternativa. Claro, aquí se trata de que, mira, esta mañana tuvimos una familia que llegó al centro a hacer una visita porque el chaval no tenía claro qué estudiar. Evidentemente, cuando acabas de estudiar la ESO, bueno, claro, se abren muchas puertas, ¿no? Tienes la opción, evidentemente, de un bachillerato o de formación profesional, indudablemente. Y de lo que se trata es de que nosotros intentamos enseñar a los chavales las posibilidades y que ellos se elijan, claro, y no se equivoquen. Uh-huh. Es cierto que, bueno, como yo digo en alguna ocasión, nosotros trabajamos en un buen colegio, evidentemente es un buen colegio, pues tenemos un carácter propio y un estilo propio. Intentamos seguir un poco lo que Don Bosco, el fundador de Salesianos, uh-huh, bueno, pues inició hace muchísimos años y hay 50 años que nos avalan en Elche nuestros estudios, casi en formación nada profesional. Y bueno, pues gracias a Dios las empresas cuentan con nosotros y nosotros con las empresas. Y bueno, tenemos en nuestro colegio ahora mismo habilitados unos puestos para las familias que quieran ir y tengan problemas telemáticos o de que no se aclaren para hacer, claro, la preinscripción, pues para ayudarles a preinscribirse en bachillerato, uh-huh, o en la ESO o en ciclos formativos e intentar asesorar en la medida de lo que podamos. Simplemente, uh-huh, recordar que mañana es fiesta y que el último día es el 25, por lo tanto el que no esté matriculado preinscrito tiene que darse prisa. ¿Qué horario tenéis para los que quieran acercarse al centro en la carretera de Matola? ¿Tenéis algún horario por esas personas que prefieren a lo mejor ir directamente al centro? Para la preinscripción de 8 a 2 y por la tarde, no sé si esta tarde había, de 4 a 8 o a 7, sí. Uh-huh. Vale, sí, bien, que está la posibilidad de ir directamente al centro, pero claro, hay que darse prisa porque tenemos el día de hoy y ya el jueves que viene, si no lo han hecho telemáticamente, lo tienen que hacer a través del mismo centro. Que pero telemáticamente siempre. Mejor. Siempre telemática. Pero de todas formas, bueno, si pero tienen que si tienen duda, pueden ir allí y ya se les explica todo. O llamar por teléfono también. Y yo, por ejemplo, por las tardes estoy por teléfono ayudando también a las familias que no consigo pasar de esta página, ¿qué hago? Pues los estamos ayudando. Y como siempre, bueno, está la web también, elche.salesianos.edu. Ahí también nos encuentran cualquier consulta que tengan y, bueno, a seguir formando jóvenes. Lleváis más de 50 años formando jóvenes. También tengo entendido que además con prácticas en grandes empresas para que se formen todavía, pues claro, porque una cosa es la teoría, sí, hay... pero luego la práctica es muy importante. Procuramos, ¿no?, que las mejores empresas, bueno, las empresas más importantes de nuestra ciudad o de las localidades de alrededor, porque tenemos muchos alumnos de Crevillente, de Santa Pola, de la Vega Baja, etcétera, etcétera, vienen gente de todos los lados. Entonces, para que el alumno esté cómodo a la hora de hacer las prácticas, le buscamos empresas en su localidad. Pero sí que es cierto que hay grandes empresas que apuestan por nosotros y nosotros intentamos apostar por ellos también y procuramos, en la medida de lo posible, sacar los mejores profesionales, pues, para que puedan desempeñar su trabajo, claro. Bueno, pues para mí, no sé si os queda algo por comentar, que se nos haya quedado fuera. De todas formas, va a sonar ahora la cuña de FP, por si os ha quedado algo que queráis comentar, o quizá incluso hasta dar las gracias a esos alumnos que se han portado bien, han sido buenos alumnos. Han sido buenísimos alumnos, a ellos y a sus familias, de verdad. Y a todo el profesorado, que también es una labor importante. Es un esfuerzo, pero sobre todo, ya digo, sin las familias detrás, no seríamos. Y lo importante es ser uno, es ir todos remando hacia el mismo sitio. Sí, hemos sentido muchísima cercanía también de las familias, no solo del alumnado, como ya hemos dicho, porque es verdad que en todos los correos, en todas las comunicaciones que hacíamos, y han sido muchas evidentemente durante este tiempo, siempre había una respuesta positiva, una respuesta también de preguntar cómo estamos nosotros, cómo se encuentran nuestras familias. Bueno, pues eso, agradecer a las familias, que nos hemos encontrado también muy arropados y, como siempre, pues con su confianza. Pues vamos a ir llevándolo lo mejor posible, vamos a portarnos todos muy bien, porque lo que intentamos y queremos todos es salir de esto más tarde o más temprano, pero salir bien y, como dice Pedro, para poder luego ya juntarnos, achucharnos y darnos esos abrazos que tanta falta nos hace, que a nosotros los españoles somos muy de achucharnos. Y sí, creo que está faltando eso. Mucho trato de mucho cariño y muy humano, pero nos falta eso, ¿verdad? Y la mascarilla. Sí, ahora en verano, ¿verdad? Hace mucho calor. Ya lo sé, ya. Sí. Bueno, pues me parece que la vamos a tener que llevar. Sí. Va a ser ya un complemento durante un tiempo, pero, como digo, que todo sea esto y que salgamos lo mejor posible, aunque no sea muy pronto, pero que salgamos lo mejor posible. Chicos, ha sido un placer teneros en el estudio. Gracias, Pedro. Gracias, María José. Gracias, Ana Cari. Gracias. Un placer, y en cualquier momento que necesitéis venir a contarnos lo que sea al respecto, pues aquí tenéis el estudio. Muchas gracias a vosotros. Hemos puesto la de bachillerato para empezar, pues vamos a terminar con la formación profesional, por si a algún despistadillo se le ha escapado algo de tema. Gracias. A vosotros. Formación profesional en Salesiano San José Artesano de Elche. Podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos. También grado superior de diseño en fabricación mecánica. Te ofrecemos trato personalizado, prácticas en las mejores empresas, FP dual y nuestra bolsa de trabajo. Más de 50 años formando a jóvenes. Los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola, porque educar es cosa del corazón. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Corazón.

marchado en busca de su salada. Huye del huracán, viento en pasará en aquel lugar donde los sueños pueden cumplir. Volverá a su lado y la podrá abrazar. Huye del huracán hacia un paraíso lleno de luz, cerquita del barrio de la eternidad. La ciudad perdida acá de toda. La música de David de María está sonando aquí en Teleelch Radio Marca, 101.4 es el dial y también nos puedes ver si te apetece a través de la televisión local de Elche, de Teleelch. Seguimos con música en castellano, te la canta ahora De Vicio. No te he buscado y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar. No es delito, amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más, mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar, era un incendio que no quiero apagar. Decirte amo es nada original. Pero yo sé que

Algunas bandas que marcaron una época, en la época del pop español, hombre, hay que mencionar a Hombres G. Canciones un montón, así que, bueno, pues cada martes podemos poner una diferente. En este caso, hemos elegido este Si no te tengo a ti. Bueno, y a ti precisamente es a quien voy a contarle las efemérides de este día. Este martes 23 de junio de 2020, bueno, pues se celebran, entre otros, los santorales de Agripina y también de Etel. Así que muchísimas felicidades a todos y a todas los que tengáis algo que celebrar en este día, en este 23 de junio. Y extendido para todos los oyentes, que tengáis todos un día genial. Te cuento. Acontecimientos, pues mira, tal día como hoy, en 1830, bueno, pues ocurre la creación del Real Conservatorio de Música de Madrid por iniciativa de la reina Cristina de Borbón, eso fue en 1830. Y en 1894, delegados de tres países, entre ellos España, reunidos en París por iniciativa de Pierre de Coubertin, deciden el restablecimiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Por eso hoy además se celebra el Día del Olimpismo. En 1902, Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna, en Suiza. Y en 1931, el piloto estadounidense William Ford se da la primera vuelta al mundo en avión. Tardó 8 días, 15 horas y 51 minutos. Digamos que fue el Willy Fogg, ¿no? De 1931. Se dio la vuelta al mundo, eso sí, en avión y sin parar. Bueno, en 1993, un 23 de junio de ese año, el matemático inglés Andrew Wiles demostraba el teorema de Fermat, una ecuación que habían tardado más de 350 años en resolverse. Bueno, pues fue resuelta en 1993 por el matemático Ingalls Andrew. En el año 2000, el Airbus anunciaba la construcción del A320, el avión más grande del mundo en aquel momento. Hoy día, el campeón de todos los aviones es el Strato Launch, que cuenta con dos fuselajes, con una capacidad de carga de 250 toneladas, seis motores y medidas de 117 metros de ala a ala y 73 metros de largo. Por los pelos se cabría cruzado en el Martínez Valero. Mira, es curioso que pongan esta, que pongan precisamente a nuestro campo de fútbol, al Martínez Valero. Bueno, pues ya has oído, por los pelitos cabría en el Martínez Valero, fíjate. Nos quedamos, mejor dicho, en el 2016, y es que tal día como hoy de ese año, Reino Unido decide salir de la Unión Europea después de apoyarlo por un 52% de la población en un referéndum histórico. Vamos con nacimientos. Tal día como hoy nacía en 1960 Alessandro Lecchio. Bueno, pues el empresario italiano cumple hoy 60 años. 48 años cumple el entrenador futbolista francés Zinedine Zidane, entrenador en este momento del Real Madrid. Nacía en el 72. Y en cuanto a defunciones, destacamos una. En 2015 nos dejaba la actriz y cantante Marujita Díaz. Bueno, como te hemos contado, hoy se celebra el 23 de junio de 1894. El Comité Olímpico Internacional, el COI, promovió la conmemoración del Día Mundial del Olimpismo. Desde aquel año y cada 23 de junio se celebra este día y de acuerdo a la Carta Olímpica, el olimpismo concibe una filosofía de vida combinada y exhala el conjunto armónico. Las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, uniendo el deporte con la cultura y la educación, forjando además un estilo de vida basado en el esfuerzo, el valor educativo, del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales y universales. El Día Mundial del Olimpismo, yo creo que se podría celebrar casi a diario, ¿no? Bueno, este 23 de junio, pues no, pues también se celebra el Día Internacional de las Viudas. Es una fecha oficial promulgada por la ONU y que trata de paliar los problemas relativos a la viudedad en todo el mundo. La pérdida irreparable del compañero de vida y en ocasiones del cabeza de familia es una experiencia dura de afrontar para las mujeres en todo el mundo. Además, en países en vías de desarrollo y con elevados niveles de pobreza, la viudedad está rodeada de estigmas, falsas creencias, discriminación y abusos contra las viudas, vulnerando sus derechos humanos y la satisfacción de sus necesidades básicas para seguir sosteniendo a sus familias. Bueno, pues hasta aquí han llegado las efemérides del día y bueno, pues los días que se celebran también en este 23 de junio. ¿Qué te parece si seguimos con algo de música y algo más actual como es el Dona? Es lo nuevo para Sergio Dalma. ¿Qué? Que viene con Taburete. No, viene con De Vicio, perdón, Andrés De Vicio. Sí. La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Ey,

escuchando tu voz. Sí, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi escuchando. La música de Carlos Rivera, Solo tú. Y tengo cositas que contarte, como pues la que te voy a contar a ritmo de mambo. Y es que, bueno, pues iluminar una casa, iluminar una urbanización, iluminar un jardín, por ejemplo, es importante. Pero si además no te cuesta nada, quiero decir, consumo cero para siempre, eso lo puedes encontrar con la iluminación solar que te ofrece por la gente de Digital LED. En la calle Monóvar número 58 los vas a encontrar en el polígono de Carrús. Y es que sí, puedes ir a Digital LED y hacerte con esa iluminación solar, farolas solares, aplicaciones especiales para toda la zona, como chalets, urbanizaciones, fincas grandes. Hay que destacar el consumo que va a tener la farola, que es cero, sí, para toda la vida. Consumo cero siempre. Una rápida amortización y sobre todo para lugares complicados, la facilidad de instalación también. Que estás en una urbanización que sí, que hay que, bueno, pues pagar la luz de la comunidad, por ejemplo, sí. Bueno, pues se cambian las lámparas, la farola, por esta iluminación LED. Consumo cero y para siempre. Es una muy buena idea, ¿verdad? Pero es que además tiene unos productos especiales para la situación actual, con unas lámparas UVC para desinfectar y esterilizar, con unas características fantásticas, unas ventajas sobre otros productos. Y bueno, puedes reservarlo en Digital LED. Es una lámpara de sobremesa, lo hemos contado alguna vez también con Julián Navarro, el gerente de Digital LED, que nos contaba que es una lámpara de sobremesa, pues que tiene esa luz UV, que recordar que es dañina para cualquier ser vivo, plantas, personas, animales, por lo que no debe dar esa luz directa. Y estas lámparas además vienen con unas plaquitas para cerrarlas y que no tengamos ese problema de la luz directa. Y además se incluyen un ventilador, por el que es, pues el motivo es para esparcir bien esas ventajas y esa desinfección que tiene que hacer, y esterilización va a ser más completa gracias a ese ventilador que tiene, que funciona y desinfecta pues con esa lámpara cerrada. Un local, una empresa, una oficina, te aseguras una desinfección total del COVID-19, pues con estas lámparas UV, estas lamparitas de sobremesa, como hemos dicho, la puedes adquirir en Digital LED, en la calle Monóvar número 58. Puedes entrar también en su web si quieres algo más de información. El uso, pues en un par de horitas ya lo tienes todo desinfectado, abres ventanas, ventilas un poquito y está ya tu local acondicionado para recibir a quien tú quieras. Así de fácil. Con Digital LED, que además nos contaba que son lámparas muy económicas. Y desde luego no olvides preguntar también por esos productos estrellas, como es la iluminación solar. Consume cero para siempre. Estamos a 15 minutos de alcanzar la una. Gracias a, por cierto, todos los mensajes que están llegando para mandarnos saludos y hacernos ver que estáis ahí al otro lado. Muchas gracias por participar en el programa. Pues eso, mandando un saludo, un hola que haces casi. Vamos a ponerte otro de mí también. Me encanta. Vamos a recordar a Pau Donés de Jarabe de Palo. Ya sabéis que nos ha dejado hace muy, muy, muy poquito. Y tiene un tema aquí, una versión que hizo de un tema ya muy, muy antiguo de el gran Francis Gabriel, ese La Quiero a Morir. Bueno, pues ha versioneado ese tema junto a Alejandro Sanz, que a mí me encanta, vaya, la versión. A ver qué te parece a ti. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me coste unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. No lo sé bien, cada guerra, cada herida, cada ser, no lo sé bien, cada guerra de la vida, del amor también. Paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, la quiero a morir. Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada vida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también, conoce bien cada guerra. Cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también, del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Estamos a 10 minutos de alcanzar la una. Es momento para darte esas ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 23 de junio de 2020. Y toma nota, porque tengo tres. A ver si alguna de ellas te resulta interesante. Te cuento que fábrica de calzado en Torrellano precisa una persona para administración. En el 685-74-45-86, 685-74-45-86. Fábrica de calzado necesita un lijador y un repasador. En el 966-36-21-01, 966-36-21-01.

dice y no, que no, que no. Más tarde, ahora no, que no, que no. Me dice si es no, que no. No aguanto esta tortura, basta, no. Que no, que no. Te quiero, pero no. Que no, que no. Te cierro si es un no. Que no, que no. Te niega si es que no, que no. No aguanto esta tortura, basta, no. Más tarde, ahora no, que no, que no. Me dices si es no, que no, que no, que no. No, que no, que no. Quisiera verte y no, que no, que no. Más tarde, ahora no, que no, que no. Me dices si es no, que no, que no, que no. No, que no, que no. Quisiera verte y no, que no. Bueno, pues José, gracias por tu foto, ¿eh? Me das mucha envidia porque me manda una foto de la piscina donde se encuentra en este momento, así que lo disfrutes. Y también vosotros que disfrutéis mucho de, bueno, pues este día que nos viene así festivo, ya sabéis que no se puede ir a la playa, no se pueden hacer esas hogueritas, pero podéis disfrutar igualmente del día libre que tenemos el día de mañana. Así que ya sabes que además de esto, pues te espero el próximo jueves, edición de jueves, ya fíjate, esta semana se nos va a pasar volando. Algo que tienes que hacer hoy es seguir con nosotros, porque llegan los servicios informativos de esta casa, seguido además de Elche en Punta con Paco Gómez. Y después, no desconectes, porque a las 7 comienza Marcador Elche-Girona. Y te lo cuentan, te lo cantan todo. El equipo de Marcador, desde el estudio de Tele-Elche Radio Marca. ¡Hasta el jueves! Sueño que buscaba, quise que me recordara y que nunca te olvidara. Oh, oh, oh. Entre tú y yo, un amante. Nuestro amor. Cuando la...